crazy. She loves me and I love her. Yeah, yeah. Monogamy, there is no other. Yeah, yeah. The day we first met's like a best-selling story. Never again will I ever be lonely. She's the moon shining on Mars. Yeah, yeah. Since I'm already the sun, she don't want no stars. Yeah, yeah. Her heart pumps love potion on my mind. Sweet nobody. She's aging fine like a bottle of wine. My lover, a lover, my lover, a lover. We chill at the beach and watch the dove. She just wants my time. Yeah, yeah. So I give her every hourglass that was ever designed. Yeah, yeah. She's not about the scene, she's about the family. Sweet nobody. Our love is a garden and she waters the plants for me. Sweet nobody. So I give her heaven on earth in return. Yeah, yeah. Smell our sweet love in the air as the candles burn. Don't crave her attention. I can see that she don't like me. Sweet nobody. And she look way better than the fake ladies who pose like that. Sweet, my lover, my lover, my lover, my lover. We chill at the beach and watch the doves. My lover, my lover, my lover, my lover. She dropped into my arms. To my jazz band, let's make a classic about love. You're the sun and rain to my grassland, that's why I say you came from above. You're the lead singer to my jazz band, let's make a classic about love. Beedle beep bum bow, sweet on dee doo dee. So why they think they you? Aquestes són les cançons de Musicòpolis, les novetats discogràfiques que et presentem. Es diuen High School for Recording Arts, i des de l'àlbum The Next Move ens aporten aquest My Lover, I Love Her, la meva estimada, l'estimo. I ja que estem amb novetats discogràfiques americanes, seguim amb Bring Me the Horizon. És una formació que ens condueix la cançó anomenada Can You Feel My Heart? Pots sentir el meu cor? Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí.

País Valencià encara hi ha gent que se'n recorda de qui són i de què representen i del decret de nova planta que també va acabar amb el que significava aquelles contrades. És la gent d'Estrall que ens porta l'àlbum Recordem el present. No caieu, és el títol de la cançó que acabàveu d'escoltar amb aquest tipus de Sky, que de ben segur sonarà entre nosaltres presentant el seu nou. Un parell de temes de música ballable, a continuació presentant el més nou de Funky Week, si you bring the noise, i després d'Andrew Perret amb Joshua Mika i la peça anomenada Storm. Money, fame and power, glamour, car sex every hour. Shopping, clubbing, smiling daily, video chatting, you can play me. Fashion, money, fame and power, glamour, car sex every hour. Shopping, clubbing, smiling daily, video chatting, you can play me. DJ bring the noise, yeah. DJ bring the noise. DJ bring the noise, yeah. DJ bring the noise. DJ bring the noise, yeah. DJ bring the noise. Daylight's coming, ain't nobody's alone. Oh, Els dos temes ballables i la música de Gemma Lears amb la companyia de Mauricio Rivera i aquest Tan Solo Tu. Tus besos rozando mi boca. Quiero sentir la pasión que me das cuando rozas tu cuerpo en mi cuerpo sin ropa. Nena, ven conmigo ya, no te dejaré escapar. Quiero estar por siempre y más, y contigo así volar. Giró su cabeza, me miró a los ojos, sí. No dudó un momento, vino decidida, todo estaba listo. Y se sentó a mi lado, bebió de mi copa. La seguí a su cuarto, desnudé su ropa. Su cuerpo llega sensual, su pelo suelto provoca. Me lleva a su caminar, besitos para mi boca. Su cuerpo llega sensual, su pelo suelto provoca. Me lleva a su caminar, besitos para mi boca. Su cuerpo llega sensual, su pelo suelto provoca. Me lleva a su caminar, besitos para mi boca.